compañero, toma mi fusil. Ven y abraza a tu general. Historias del rock nacional con el inigualable Dani K. La separación de B8 en 1987, así como Osvaldo Civile crea Orcas, Alberto Samarvide, Miguel Roldán y Adrián Sensi fundan Logos y Walter Giardino arma Rata Blanca, Ricardo Iorio da vida a Hermética. El proyecto comenzó con Antonio Romano un tiempo antes y se concretaría al dar con Claudio Connor y Fabián Spataro, ambos provenientes del grupo Mark. Debutaron en un pub de San Martín en mayo del 88 tocando temas nuevos y covers de B8, y hacia fin de ese año Antonio Scotto reemplazaría a Spataro en la batería. A mediados del 89 lograron editar el primer disco, Hermética, con el material que ya venían presentando desde hacía tiempo, sobre todo en el Teatro Arlequines, y en el cual quedaba claro su compromiso con lo nacional y popular. De ahí el tema que nos cortina, Víctimas del Vaciamiento, un claro alegato antiimperialista. Durante el verano del 90 acompañaron a The Widowmaker, la banda de Papo, en una gira por el interior del país, en la cual presentaron el material de su segundo álbum, el maxi simple Intérpretes. Este álbum incluía covers de otros grupos como por ejemplo Vencedores Vencidos de Los Redonditos de Ricota en versión trash y Porque Hoy Nací de Manal. De ese disco escuchemos el siguiente homenaje al inolvidable compañero DJ Polín, Cambalache, Hermética. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Hoy se ha habido todos maquiavelos y estafados, donde todos abandonados, valores y dobles. Pero este siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos recontando en un hereje, en un mismo lobo, todos malos ya. Hoy resulta que lo mismo es el derecho que traigo. Eres un ladrón, esto con dos animas, ya partí la bollón. No postre la vino, olvide la San Martín. Igual que la vitrina, no es de cosa, pero ya para que me pasar la vida. Querida, por un sable, sin tema, te de llorar la vida, junto a un calefón. I'm Uno de los principales shows realizados por esa época fue el denominado Metal en Acción, el 3 de noviembre en el Estadio Cubierto de Vélez Sarsfield, junto a Riff, Alacrán, 2112, Orcas, Letal y Kamikaze. Ya para Ácido Argentino, el tercer disco grabado en 1991, la batería está a cargo de Claudio Strunz, es Heinkel. Este material se presentó exitosamente a fines de diciembre en la discoteca Cemento. En julio de 1992, su creciente popularidad se ve reflejada al ser convocados para telonear a Black Sabbath en Obras y luego a Motorhead en el mismo escenario. Hermética tenía para entonces una deuda con sus seguidores: un disco en vivo que reflejara la notoria diferencia de sonido y poder entre los recitales y las producciones de estudio. Finalmente, en vivo en Argentina, se concretó el 15 de mayo del 93 en Stadium ante 5.000 personas. De este trabajo, el tema que sigue: Memoria de Siglos, Hermética. Yeah. A mediados de 1994 telonean el Monsters of Rock en River, donde se presentaron casi nada Kiss, Black Sabbath y Slayer. Se presentaron casi todos los fines de semana de ese año en Stadium, mostrando el material de Víctimas del Vaciamiento. Justamente en la presentación oficial de este disco se grabó lo que luego sería lo último. A fin de ese año, tras un periodo de incierto rumbo, el grupo se separa definitivamente y Ricardo Iorio se inclinó a su nueva agrupación, Alma Fuerte, junto a Claudio Marchiello en guitarra y Claudio Cardacci en batería. Por el otro lado, Claudio O'Connor, Antonio Romano y Claudio Strunz dieron vida a Malón. Desde lo último, y para cerrar este capítulo de historias del rock nacional, la revancha de América, Hermética. tomar revancha a mí.